foto fija, un día ya vivido. Sin retener el alambre uno está vendido, cansado, perdido, pariendo deseos mil veces repetidos, dando vueltas y vueltas siempre a lo mismo. Escapar y salir, no mirar atrás, vivir un truncado éxodo indefinido, atado a un jodido destino de descampados y ladrillo visto, jaula intocable, frontera, invisible presidio, dando vueltas y más vueltas en círculo, y tú en el centro, en el mismo abismo, porque por más que la tierra gire, tú estás siempre en el mismo sitio, condenado a mirarte el ombligo, a no poder ver más allá de tu reducido camino de deseos deshabitados y futuros en vilo. Y te obsesionas, sí, y quieres salir, cerrar la puerta, abrir los ojos, respirar, y escapar de la mierda, entre pies quietos y horas lentas, por más que se acelere tu cabeza. Sueñas, ay, pero los sueños, sueños. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Onda de Caño Roto. Hoy es 28 de septiembre y estás entrando en sintonía de La Onda de Caño Roto con Reconociendo el Barrio, el programa vecinal realizado por las vecinas de la Fraternidad de los Cármenes. La vida del salió rana, te zumba en la badana, todo el día a día soñando con el mañana. La vida del salió rana, te zumba en la badana, todo el día a día soñando con el... Buenas tardes, reanudamos hoy 28 de septiembre el programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la Asociación Vecinal La Fraternidad de los Cármenes, la Frater. Presentando y a los mandos de esta nave, Ramón de Masi, ¿qué tal? Y servidora Miriam, vecina de Caño Roto y socia de esta asociación. Nos acompañan hoy en esta tarde radioactiva, palabra que me he inventado, Valverde, ¿cómo estás? Buenas. Aquí Inés de La Fa del Uruguay, hola. Hola. Jota o Joaquín. Jota para los amigos, así que, y amigas, así que Jota. Perfecto, ambos miembros de La Fa del Colegio República del Uruguay. Y bueno, pues por otro lado vamos a enviar un besito enorme y medicinal para Mel y Marta, porque están malitas las dos. ¡Ay, madre, cómo viene el otoño! Mel con esguince y Marta Pachucci, así que desearles que se mejoren pronto. Un besito fuerte. Así que hoy la música, pues vamos a estar un poquito huérfanas, porque claro, ellas serán las profesionales musicales, y les hemos pedido a las invitadas hoy que traigan ellas su propia banda sonora. Así que esta tarde radioactiva va a estar activada musicalmente por todas nosotras un poquito. Mel y Marta, perdonad, seguro que nuestra escasez de recursos musicales, porque vosotras lo haríais mucho mejor, pero vamos a hacer lo que podamos. Nuestras voces habitan en Caño Roto. Bueno, pues buenas tardes, Inés y Jota. Vais a presentarnos esta tarde a la FA del Uruguay, del Colegio República del Uruguay, Colegio Público del Barrio. Exactamente, pues sí. Somos el Colegio Público del Barrio y lo que pretendemos es animar a la gente a participar en cualquier tipo de actividad que haga grupo, que haga barrio. Eso es. Y bueno, la verdad es que llevamos ya unos... Con la gente nos hemos conocido, yo ya, con cuestión de mi hija que entró en el cole, ya está en cuarto de primaria, con lo cual ya son... Este es el séptimo curso, con lo cual... Ya llevamos unos añitos, pero bueno, lo que dicen es que siempre buscamos que la gente participe, y porque siempre verá que somos poquitas, todos los años nos decimos lo mismo, pero bueno, ahí estamos con muchas ganas, así que siempre igual, ahí en la lucha. Y bueno, el principio de curso, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, un poco accidentado, por así decirlo, bien, con un ánimo, siempre se viene en verano con un poco de bajón, como siempre, pero bueno, el cole bien, yo creo que, vamos, con el equipo directivo y eso, que yo les veo animados y eso para encarar el curso. Y si hemos empezado así con unos hándicaps, bueno, nos han plantado unas obras justo de la acera que ya veníamos reclamando desde hace años. Me refiero al tema de los entornos escolares y la ampliación de aceras y con el tema de arbolado. Bueno, varias reivindicaciones que sí que llevamos haciendo varios años. Y claro, no han encontrado mejor momento que hacerlo que el inicio de curso, teniendo todo un tiempo, vamos, los meses de verano. Y justo el día que empezaban las clases, pues estaba aquello vallado y todo levantado. Con lo cual, pues han sido bastantes al registro. El ayuntamiento se ha llamado a todas las obras públicas. Pero bueno, como estas cosas, pues eso, tienen dos meses para contestarte. Y se supone que habían avisado al centro, también le habían dicho que no. Pero bueno, ha ido un poco desde ahí, ha sido un poco complicado. Así que las entradas un poco movidas, pero bueno, en ese sentido, bueno, ya van avanzando, está casi... Estamos rezando eso, que no quiten Alcor, que es que los árboles los mantengan, que esté un poco más adecentada. Esperábamos que pusieran un poco más ancha la acera, creo que no va a ser así, ni que pusieran... Y las zonas de... Porque hay mucha zona de aparcamiento, al menos entre las dos puertas del cole, porque tiene, como sabéis, dos puertas, una principal y otra que compartimos con el servicio de apoyo a la escolarización. Y ese tramo esperábamos que ampliaran la acera, hicieran, pero bueno, yo creo que no nos vamos a ver con un canto de dientes, pero bueno. Y eso por un lado, no sé si cuentas de... Bueno, iba a contar el tema de lo de los... Del profesorado, sí, pero por la parte que me toca también. Y bueno, sí que ha faltado mucho, porque había bastante gente que no se ha incorporado de profesorado, hemos sabido, hablando tanto con dirección como con otro profesorado del centro, y que sí que faltaba gente por incorporarse, como ha sido habitual en muchos centros de la Comunidad de Madrid. Ha habido bastantes quejas y movilizaciones porque no se han cubierto las plazas que había y las bajas que había, con lo cual se ha empezado el curso, pues se empieza fatal. Quiero decir que cubriendo gente que no son sus tutorías, teniendo que desdoblarse o cubriendo otros cursos, bastante complicado. Y sí que una cosa concreta que nos han dicho desde el profesor infantil, que sí que falta, porque hay mucho alumnado nuevo de temas de para el personal de docentes terapéuticos, me refiero que el tema de audición y lenguaje, que no han mandado al cole este año. O sea, hay una profesora específica de audición y lenguaje, pero es que claro, está con 55 niños y los que no se han derivado, quiero decir, que esos son los que ya tienen protocolo ya de para trabajar con ellos específicamente. Sí que tienen una APT entera, vamos, este año sí que están bien, vamos, estaban bien cubiertos, pero claro, ante la demanda pues es complicado. Y en eso sí que estaban, vamos, tenemos consejo escolar mañana, que yo creo que lo comentaremos, porque aparte de la FAD, pues también varios de los que estamos y varias personas de las que estamos en la asociación estamos también en el consejo escolar. Multitarea, eso. Como es, todos. Eso es, pero bueno, bien, contentos y contentas. Y nada, y es eso, así del profesorado así. Pero vamos, están, yo creo que ha venido mucha gente nueva, hay mucho personal interino también, y la pulsión es buena, vamos, se ve que yo creo que para el año hay mucha gente joven que se incorpora nueva, entonces bueno, siempre todos los años, y junto con el personal fijo que hay, que bueno, pues yo creo que sí que va a ser un buen año, pero bueno, ya veremos. Y bueno, por otro lado, para desde la Asociación de Familias pretendemos ayudar a conciliar de alguna manera, y por eso animamos a la gente a que se apunte a las extraescolares para que no o sea, para poder seguir manteniendo a los niños ocupados en cosas que no sean estrictamente escolares. En este cole hay dos tipos de extraescolares. Bueno, hasta ahora solo había unas, que son las que pone el ayuntamiento, que siempre están cortos de plazas, siempre hay lista de espera y se llenan en días. Entonces, este año desde la AFA hemos conseguido organizarnos con diversas personas y algunas empresas para hacer una oferta más amplia. Y estamos viendo a ver si la gente se anima a apuntarse, si le parecen interesantes las actividades, pero no sabemos todavía cómo... Estamos ahora en el tema de apuntarse, sí. A mí me gustan los precios también, es que es complicado. O sea, teniendo un poco en cuenta también cómo vamos de achuchadas con la familia siempre... Y es verdad que no son tan... Porque las que vienen ofrecidas por las escuelas del ayuntamiento sí que son un precio un poco más... Suelen ser un precio un poco más asequible. Sí, este año son 10 euros. Son 10 euros al trimestre por niño. Que bueno, que siendo un dinero... Pero claro, por mucho que intente buscar a gente, también hay que pagar a profesionales, gente que viene a hacer una buena actividad. Entonces, aunque lo intentes ajustar, es verdad que es complicado. Es un poco más que eso. Hay varios rangos de precios, pero bueno, también hay mucha necesidad, claro, de apuntar a las niñas y los niños. Ahí estamos. Vale, y para si una familia nos está escuchando, una vecina, vecinas nos están escuchando y de repente dicen, jolín, pero si yo soy del Uruguay y resulta que se están tramando extraescolares y no me he enterado, ¿cómo hacemos? Bueno, pues tenemos un número de teléfono al que respondemos por WhatsApp. Ese es fácil, sí. Teléfono no, porque tenemos varios problemas. Tenemos problemas con el teléfono, pero... ¿Quién no tiene un WhatsApp? Pero bien, exactamente. Bueno, WhatsApp o Telegram. O Telegram también. Tenemos canal de Telegram y WhatsApp, sí. Y el número de teléfono es el 655-100-2223. Y ahí las consultas sobre cualquier tema, no solo este... se nos pueden hacer llegar y respondemos en cuanto podemos. Eso claro. Es, a partir de la semana que viene, que empezarán las actividades que son las propias del ayuntamiento, sí que empiezan seguro, que empiezan el lunes, uh-huh. Ya no, que es octubre, ya este lunes, y las que ya se hemos sacado que haya el mínimo de participantes también. Entonces, pues bueno, sí, normalmente sí que estar pendiente del teléfono. Entre las 4 y las 5 hacemos atención en el propio colegio también. Eso como es. Son los horarios de extraescolares, de 4 a 5, de lunes a viernes, estamos también ahí en el colegio. Uh-huh. Y otra cosa iba a decir, no, has comentado lo del Telena. Bueno, y este viernes hay una reunión, vamos, hemos puesto a las 3 una reunión este viernes para la gente que queda rezagada y eso, a partir de las 3, que todavía como se sale a la 1 y hay comedor de 1 a 3, pero a las 3 va el grueso de familias a recoger a las niñas y a los niños, y hay una reunión para toda aquella gente que ya o bien ha mostrado interés y nos ha dado los datos para apuntarse, para ver si realmente hay el mínimo de gente apuntada para que pueda empezar el grupo. O para colaborar en cualquier otra manera con el AFA. Sí, eso es importante, que hemos dicho también, que para que se puedan desarrollar las extraescolares es verdad que sí que nos hace falta, porque estamos, como decía al principio, somos poquitas. Claro. Y siempre hace falta para que no tener que, si tampoco es mucho colaborar, es estar pendiente, no hay que hacerse cargo de ninguna actividad ni nada, simplemente estar en el cole por si llega alguna familia tarde, o al entregar, o al recoger a los niños y a las niñas y estar un poco ahí, pero para que no sea todas las semanas que estemos las mismas personas, pues intentar... Simplemente estar de retén por si pasa algo que no suele pasar... Nada, o sea, no tenemos incidentes nunca, o sea que lo más es que pueda llegar tarde una... estar al principio de la actividad y al final de ella, porque llega el monitor o la monitora de cada actividad, ya recoge, tienen un listado con la gente que va a participar, se los lleva al aula o a la cancha donde vayan a hacer la actividad... Y simplemente estar al principio para ver que han llegado todos, por si alguien llega más rezagado, poderle abrir la puerta del cole y tal. Y vamos, acompañarle a donde esté la actividad. Y luego al final igual, porque hay alguna familia que justo llega un poquito más tarde, por lo que sea, pues estar un poco pendiente. Claro, y los profes también pueden tener otras actividades en otro lugar, claro. Y tener que irse y eso. Pero básicamente eso, tampoco ni presente hay que estar, como decía Inés, que no hay que estar en la actividad todo el rato, pues estar haciendo tus cosas o ir a hacer un recao estando cerca del colegio, o sea que no es una, aunque vengas con ni siquiera dentro o venir, del colegio, claro, o venir, eso es. Hay familias a lo mejor que dicen es mucho mejor estar allí porque claro. Pues a ver, en ajedrez no va a ocurrir nada nunca, por ejemplo, pero a lo mejor en patinaje un niño se cae y para hay que avisar a la familia. Claro, y para que los profesores puedan seguir con la actividad del resto de niños, uh-huh. Es conveniente que otra persona se haga cargo de ese niño, que hay que llamar a la familia para que venga a buscarlo. Eso es. Uh-huh. Pero vamos, que no ha pasado nada. Vamos, no. En todos los años que llevamos no ha pasado nada. Uh-huh, uh-huh. Así que, uh-huh. Hace poquito, además, la semana pasada también hubo una pequeña reunión, ¿no? Bueno, una fiestecita de comienzo sí, de curso, hicimos ¿no? Sí, el jueves estuviste y eso jueves, es. Y no pude estar, pero... Uh-huh. Pero sí. El jueves hicimos una reunión porque otro de los... de las cosas que ofrecemos a la población del Uruguay es un ropero de ropa de segunda mano que aceptamos, o sea, solo para niños en edad escolar. Todo lo demás, las otras edades siempre las derivamos al ropero de la Frater. Muy bien, ¿no, Valverde? Claro, sí, eso. Como Dios manda, muy bien. Eso es, eso. Sí, ¿no? Nutrimos bastante de ropero, sí, es verdad, de la Frater. La ropa, ¿sí? Exactamente. Hay que darle salida. También traemos la ropa de adultos que nos llega allí. Total. Traemos y se llevan y mandamos aquí a gente también a por ella. Bueno, yo estuve allí disfrutando, había una mesa gigante con uniformes de estos, ¿no? Que son mega carísimos. Bueno, me lo parecen a mí, ¿no? No lo sé, nunca los he comprado. No. Bueno, no sé. Porque también porque me lo reutilizo. utilizamos, porque claro, está muy bien, claro, claro, porque hay que darle una salida. Sí, eso lo pedimos, eso todos algo... los años, uh-huh, a los de sexto, a la gente que termina o que o de un año para otro, que ya lo tienen, que esté más o menos en buen estado. O sea, Inés, es por... Inés, la verdad, que se encarga bastante de llevarlo a lavar todo y se tiene todo preparadito. Sí, pero por eso, para, porque queremos que esté en buen estado, por claro, eso no hay pantalones. Eso es. Todos sabemos eso por qué. Es. Exactamente. ¿Zapatillas hay algunas? Hay más zapatillas que pantalones. Desgastada, pero sin pantalones es complicado. Calzoncillos, ya, por cerrar el círculo. Bueno, yo vi hasta guantes y gorros y, sí, eso sí, material. Y pijamas, sí, buenísimos. Es sorprendente, de verdad. Un abrigo, ahora no, no, pero luego en invierno es verdad que te encuentras cosas colgadas. De, dices, bueno, vendrá mañana, que se la olvida, pero es que están semanas, y cuando ya pasa un mes, pues lo retiramos, claro, y lo aprovechamos. Pero un abrigo o unas zapatillas es que se hace a veces impensable, ¿no? Que, sí, que no lo recojan, pero bueno, es así. Bueno, y una cosa que me parecía así importante de presentación de la AFA y tal, que a mí me gustaría hacer hincapié, al final y al cabo, o sea, vosotras sois padres y madres, madres y padres, o sea, sois familias más del cole. Eso, ¿eh? Y cualquier familia puede formar parte de la AFA. Por libremente, supuesto. Escribe ese WhatsApp y dice, oye, quiero mm-hmm, echar una mano. Que... Lo estamos deseando. Lo sé, lo sé. Vale, muy bien. Pues yo, al hilo de todo esto, de reutilizar y de tal, y de odiseas espaciales... Sí, porque tú también, la multimilitancia de AFA y Frater, tiene lo tuyo. Yo soy multicolor. Entonces, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Exactamente. Me diría uno. Y está el temazo de las becas comedor, que antes lo hablaba con vosotros, ¿no? Y me decíais que a vosotros os ha llegado poca demanda de información, ¿no? Para hacer AFA o Jota, es. Me está cambiando a Jota, sí. No. O sea, de información, dices, de las, sí, familias, sí, poca. O sea, sabemos un poco por todos los grupos también los que estamos. Aparte de la AMPA nuestra, intentamos estar un poco en contacto con el resto de AMPAs del distrito y tal. Y sí que ha llegado mucha información de todos los problemas que ha habido. Pero es verdad, uh-huh, que la gente no, o sea, sí que ha intentado solicitar, pero no nos han devuelto tampoco mucha información de que hayan tenido problemas, o sea, que no nos ha llegado, que seguro que lo ha sabido, o sea, que también, pero no nos ha llegado de primera mano, vamos, sabemos cómo está la situación. Claro, me imagino también que es porque nuestros niños no suelen quedarse a comedor, entonces la gente no nos identifica con ese problema. Las familias que estamos más activas, más, por así decirlo, en el AFA, es verdad que no solemos quedarnos. Yo, uh-huh, de manera puntual sí, pero no. Uh-huh. Somos usuarias de sacar, vamos, de apuntarlas todos los días a comedor. Uh-huh. A mí, el director del colegio de mis hijos me comentó que este año las becas de comedor había que pedirlas telemáticamente. Uh-huh. Eso no es un problema para muchas familias. Sí, por supuesto. Ya no ordenador o tablet, ya hablamos de conexión a internet, que algunos no tienen o sí, no se manejan con ello. Valverde, ¿de qué cole hablamos? ¿Del barrio? Entiendo que es una problemática que afecta a todos los colegios de la Comunidad, sí, de Madrid, pero bueno, en este caso estoy hablando del director de Luis Feito, del, uh-huh, colegio concertado de Luis, uh-huh, Feito. Uh-huh. Sí, nosotros nos han llegado, vamos, ya te digo, que en grupos que estamos tanto de WhatsApp como de Telegram también, y hemos tenido bastantes reuniones por otros temas también, con el tema del calor en las aulas y bueno, ya del curso pasado y de otros cursos, pero sí que han llegado y ha habido toda una documentación, bueno, ha habido gente que sí que, de la manera que había que hacer correctamente, ¿no? Eso que estabas comentando, Valverde, es que es complicado hacerlo telemáticamente para que luego te piden también subsanación de error. O sea, que es doblemente difícil, porque primero que consiga presentarlo, que no se te bloquee, que no falle ninguna cosa en toda la presentación telemática. Y que tengas. Y luego tengas. Eso es, primero que tengas los elementos y los materiales disponibles. Y el idioma. Y la conexión, el idioma, todos los inconvenientes, vamos, todo lo que se convierte en problema, con lo que no debía serlo, ¿no? Y bueno, luego eso, que no tengas que subsanar errores, que es lo que ha pasado con mucha gente. Que pero eso sabes tú más, ¿verdad, Miriam? Eso sí, coméntanos tú, sí, sí. Nada, son cuatro cositas, unas pocas cifras, así para no aburrir, pero muy claras. Entre el 70 y el 80% de las solicitudes de comedor han sido rechazadas. Y un porcentaje elevado directamente han sido perdidas en la tramitación. Así. Este año se ha privatizado la gestión y se le paga desde la Comunidad de Madrid a Randstad, la famosa ETT, empresa de trabajo temporal, 2.227.238 euros para gestionar esto que hemos visto. Y si por lo menos lo gestionasen, estaría bien. Claro, entonces Yo lo que veía es que se trata no solo del cambio de condiciones a la hora de acceder a las becas comedor, sino también la forma de solicitar, no a través del colegio como se hacía antes, sino que depende de la iniciativa de cada familia para gestionar su propia documentación y presentarla por registro cada una, ¿no? De manera individualizada, ¿no? Entonces, la falta de información para los días que se han concedido para subsanar, imaginaros el 70-80% de excluidos y más los desaparecidos, las solicitudes desaparecidas, imagina el volumen que hay para en 10 días subsanar, ¿no? Pues yo ayer estuve 2 horas esperando en Gran Vía 3 al registro de la Comunidad de Madrid y toda la cola que había hacia abajo, hacia la calle Alcalá, pertenecía a personas que estábamos para subsanar la solicitud de comedor. Yo conozco de un padre del colegio este que ayer recibió una llamada de alguien diciendo que si tenía que subsanar o no algún dato de su solicitud. No sé más. Así. O sea, ya como asumiendo que tienen algo mal. No entiendo muy bien qué está ocurriendo con esto. Hombre, a mí me resulta mucho más curioso las que han desaparecido. Sí, bueno. ¿Cómo pueden desaparecer? A ver, desaparecidas no están porque el registro, al pasar por registro, sí, te queda. Claro, o sea, están, pero en lugar de la Comunidad de Madrid coger y decir yo me encargo de buscarlas, pues han solicitado a las familias que vuelvan a entregar toda la documentación de nuevo y volver a solicitarla, vaya. Pero es que además es. No sé cómo definirlo, porque si una característica tiene la presentación telemática es la ausencia de papel. Y no habiendo papel es complicado que se pierda la solicitud. Pero bueno, hay cosas que... Eso es una respuesta automática. Hay cosas que un informático como tú no se le entran en la cabeza. Sí, bueno, claro. Pero eso, además habían comentado, eso yo había oído y se comentaba en los grupos también, que cuando se solicitara, quiero decir que era, iba a ser como que... Que aunque el tiempo que tardara en tramitarse, la idea es que ya se abonara, quiero decir que ya estuvieran pagando la gente que lo hubiera solicitado, que ya estuviera o bien no pagando porque tuvieran derecho a una beca, o sea, la exención entera, o la parte que es de rebaja de comedor, pero tampoco está siendo así porque también tiene que llegar el dinero a los colegios y sé que no llega, quiero decir, porque claro, son los colegios los que tienen que luego asumir esos gastos con la empresa de comedor, claro. Con lo cual, pues tampoco está gestionado bien. O sea, que... Pues ahí, claro, a los colegios no se les ha facilitado, por lo que yo he ido escuchando, por la Comunidad de Madrid, no se les ha facilitado suficiente información al respecto ni herramienta para poder ayudar a las familias y lo que ha ido ocurriendo, bueno, pues es que ha sido un caos tremendo, ¿no? Entonces, al final va en detrimento pues de que muchas familias que no tienen el idioma, que no tienen facilidad para acceder a internet o que no tienen para moverse en internet, si quieres decirlo, para buscar los millones de papeles, pues... O una red que les pueda ayudar a hacer eso. Exacto. Al final, pues estás empobreciendo más a los empobrecidos. Bueno, en cualquier caso, esto se va a arreglar cuando esas familias que ganan más de 190.000 euros vean que su solicitud de beca se ha perdido. Esas no se pierden. Porque la tendrán, pero no se pierden. Pondrán el grito en el cielo y se arreglarán el acto. Pues al hilo de lo que decía es de que al final es el apoyo mutuo, ¿no? Lo que va sacando de esto, quería comentar que redes como la RSP de Latina Carabanchel ha puesto en marcha un taller, bueno, puso en marcha un taller toda la mañana del sábado pasado y un horario de atención de 5:30 a 7:30 todas las tardes, desde el pasado lunes hasta mañana por la tarde van a estar, para las familias que lo necesiten puedan consultar dudas, ¿vale? Están en el antiguo Colegio Santa Cristina, ¿vale? Que al final una respuesta activa y colectiva desde los barrios pues es lo que nos va haciendo fuertes y sacando adelante todo esto. ¿Te suena, Valverde? No. No sé de qué me hablas. ¿De qué me estás hablando? Tú sí que eres radioactivo. No, sí, evidentemente, pues para eso están las redes, para apoyar a la gente. Y cuando la gente se dé cuenta que se puede apoyar en ellas y se pueden integrar en ellas para hacerlas más fuertes, pues nos irá mejor, lógicamente. Y luego, al hilo, para seguir dando vuelta de tuerca, aquí al tema de las becas comedor están las familias en situación sin papeles. Que eso es el doble mortal a lo que ya se está pidiendo, ¿no? Porque pues es una dificultad añadida, porque se pide la renta del 2021, se pide el informe de vida laboral, se pide una serie de cosas que si tú llevas aquí año y medio sin ningún papel, pues no tienes certificado de empresa, no tienes certificado de nada. Tenían que en el plazo de 10 días solicitar cita con su trabajadora social, imaginaros. Solicitar, podían solicitarla. Sí, sí, sí. Pero, en 10 claro, días. Pero, si solo pedían solicitarla. Pero antes del 4 de octubre. No, pues, concederse claro. Ya es otra cosa. No, además que no teniendo papeles no se les pueden perder, ¿no? Eso sí. Es una gran ventaja que tiene. Qué ácido. Es para tomárselo así, por desgracia. Sí, así que, bueno, por desgracia, sí, es la situación de muchas familias, uh-huh. Especialmente del Colegio Uruguay, sí. Me consta. Exactamente. Sí, a nosotros nos llega igual, o sea, con el tema de becas muy muy claramente, pero vamos todos los años también porque nos llegan mensajes o le ven en las entradas. Como os decía antes, compartimos el centro también con el servicio de apoyo a la escolarización y es, claro, se van incorporando familias todos los años, o sea, a lo largo de todo el curso me refiero, y entran nuevas y no saben muy bien dónde preguntar. O sea, también es el mismo papeleo que hablamos de becas de comedor, pues también para escolarizarse y es también un jaleo. O sea, todos los años hay esas colas kilométricas también. Pero bueno, es que se habla todos los años, viene el inspector, se le dice qué va a pasar, que van a poner más personal, que van a hacer no sé qué, y no ocurre, exactamente. Pero bueno. Este año estaba la Policía Municipal, sí, en la puerta. Sí. Suele ser también habitual todos los años, porque no les da para atender. Quiero decir que si es que siempre están, o sea, que también yo no es que lo defienda, pero bueno, que la pobre que está ahí en la administrativa que tiene que tramitar todo eso, claro, se encuentra con unas colas de 80 personas al día y es que no puede, 80 estoy diciendo por decirlo por lo bajo, vamos. Y claro, pues sí que estaba la policía diciendo, es que se va a atender hasta aquí. Claro, ahí hay problemas porque a lo mejor estás toda la mañana desde las 7, 8 de la mañana. O antes, me refiero, pero que a esa hora más o menos ya más o menos te puedas intuir. Y claro, llegaba la policía diciendo, es que hasta este punto de la cola van a poder atender, pero queda otra media detrás. Y claro, que no es lo mejor, evidentemente no es lo mejor, pero claro, es que había momentos de tensión. Hemos estado otros años allí también. A mí me ha tocado estar algún año apoyando. Y es complicado, claro, porque la gente... Y tienes que darle la mínima información porque también viene la gente sin información, tiene que ir directamente al colegio y no tiene que ir a ese servicio de escolarización, que bueno, que es un follón, porque es que además es un servicio de escolarización para ni más ni menos que Latina y Carabanchel, para los dos distritos, yo creo que más poblados de todo Madrid. Exacto. Probablemente. Entonces dices, pues es que es absurdo, no sé cómo hacen las divisiones, pero de territoriales, de distritos, pero es totalmente absurdo, pero bueno, así es. Con silla y manta, que estabais comentando antes. Con sillas y mantas. Sí, sí, sí, es como... Tanto ahí como en Gran Vía 3, ayer cuando fui, también. Bueno, pues mucho mejor mandar a la policía que poner a más personas trabajando para solucionar los problemas, parece ser. Hombre, la pluma es más fuerte que la espada, ¿no? O que la porra, en este caso. Pues sí. Luego nos vas a hablar de los profes de judo que vais a poner. Eso sí, también. Mira, con el judo yo tal vez se ayude. Personas que habitan la onda del Caño Roto. Sube el precio del comedor mientras 1 millón de niños y niñas en riesgo de pobreza no tienen beca. Un 27,8% de los niños y niñas del país se encuentra en riesgo de pobreza y solo un 11% del total del alumnado puede acceder a una beca. Esta situación, sumada a la decisión de algunas comunidades autónomas de subir el precio del comedor escolar para este curso, convierte la vuelta a la escuela en una pesadilla. Escuchamos a la directora general de la ONG Educo, Pilar Orenes. 1 millón de niños, niñas y adolescentes que lo necesitan no van a tener este curso acceso a una beca comedor. Y eso significa que van a tener dificultades para tener una comida saludable diaria. Desde la entidad nos entiende que en un contexto económico tan desfavorable como el actual, el precio de este servicio aumente. También cuestiona que cada comunidad tenga un método distinto de adjudicación de las ayudas. Y en algunas, como por ejemplo Baleares o Navarra, nunca se contempla dar el 100% de la beca comedor. Escrito por Sara Plaza. Publicado en la edición general del Salto el 5 de septiembre de 2023. No quiero... soldado. No quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti. Dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar. Nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir. Esto Roto está poblado por muchas gentes, la onda de Caño Roto por muchas voces. Me llamo Ramón, soy de la provincia de Toledo y del pueblo que soy se llama Navalcán. Y estoy aquí viviendo en Madrid, me vine cuando era jovencito a Madrid y aquí sigo, ¿vale? Ah, a mí me gusta, voy a comprar todos los días para la señora. La señora, ¿no? ¿Y para él? ¿Y para ti qué? Laonda.cc. Me llamo Julia, soy de Toledo. Este que hablaba mi marido dice que va a comprar para mí, pero compra para los dos. Compra para los dos. Yo hago la casa y hago otras cosas. Me gusta coser, me gusta cocinar y me gusta mucho venir a este grupo. Mm. Y me hago... Ay, perdón, perdón. A mí también me gusta venir a este grupo, ¿vale? Y a mí también me gusta mucho la canción que ha elegido Hugo. Hugo es el hijo de Inés, que está aquí, que se le ha caído la baba cuando su hijo ha dicho, yo voy a coger una canción. Pues sí, suena muy bien. Pues sí, ha dado la vida que necesitábamos después de, ¿no?, del estrés de mecimiento de toda la tertulia que hemos tenido, interesantísima. Bueno, pues ¿cómo ha comenzado la asociación vecinal? Valverde, te miro a ti, con estos ojitos, que dirían unos raperos de los 90. Pues hemos empezado perdiendo papeles también, bueno, más que perdiendo, tirando papeles viejos. ¡Como la Comunidad de Madrid! ¡Como la Comunidad de Madrid! ¡Qué casualidad! ¡Perdiendo los papeles! ¡Qué casualidad, maldita sea! ¿Eran radioactivos o qué? No, pero estaban llenos de polvo. Y los hemos tirado para hacer hueco para nuevas cosas, para nuevas ideas. Así que en esas estamos. Valverde es el hombre digitalizar. Bueno. Digitaliza. Está muy bien, ¿no? Porque eso es orden también, ¿no? En el caos. Bueno, a ver, no es que hayamos tirado todo, no es que se haya digitalizado todo, pero sí cosas que son prescindibles, digamos, pues eso sí. Hay documentos más históricos que eso se ha mantenido, por supuesto. Sí, fíjate, además hila con una cosa, que tengo yo la tarde hoy, tengo la tarde creativa, hila con una cosa, he estado yo estos días dándole vueltas al nombre del programa, porque reconociendo que se debe, bueno, viene de largo, yo creo, tiene muchas acepciones, ¿no? Lo estuve mirando en el diccionario, no me voy a meter en un jardín que no veas, porque decir definiciones de cabeza de la RAE ya tiene la cosa. Pero bueno, era algo así como buscar la identidad, ¿no? O identificarte con, o obtener información, o algo así, ¿no? Luego está la acepción de reconocer en el sentido de darle un reconocimiento a algo, ¿no? Y me estaba acordando por esto que estabas contando, ¿no? Que al final el estar ahí liado entre esos papeles, ¿no?, te da un conocimiento y un reconocimiento. Pero hay una cosa que descubrí buscando reconocimiento en la RAE. Busqué conocimiento, simplemente, porque dije, ¿por qué reconocimiento y no conocimiento? Y fíjate, busqué conocimiento y me encantó la palabra. Oye, no sabía yo. Es algo así como obtener información y, lo que me pareció más bonito de todo, tener una experiencia directa de... Qué bueno. Que ahí es donde dije, eso es lo que hacemos en el programa de radio. Porque tenemos una experiencia directa, estamos aquí sentados, ¿no, Valverde? Efectivamente. Y a cuento de esto que dices o que comentas, y no está esto preparado ni nada, estamos aquí hilando fino. Entre los papeles viejos que nos hemos encontrado en la asociación, pues había un montón de fichas así como de un tercio de folio. Una por cada socio, pero socio del año de Mari Castaña, del socio número uno, el socio número 15. Yo tengo una, Estamos intentando reconstruir la lista histórica de socios, ¿vale? Y a cuento esto que comentas de reconocer, nos hemos encontrado con dos fichas, al menos, que el nombre de la persona, el nombre de la socia no era Pepita o Manolita, no sé qué, no sé cuánto, sino que era viuda de Gregorio, no sé qué. Eso, gracias a Dios, ya no ocurre y es una forma de reconocerse a sí mismo. O sea, las personas son personas, no son viuda de o hijo de, ¿no? Yo me llamo Pepito. Pues eso quería decir. Y no sé, ya he perdido el hilo de lo que me había preguntado. Pero estas pérdidas de hilo son encuentros de otras bien, cosas. Claro. Está precioso. Sí, sí, pero vamos, ¿de qué teníamos que hablar? De la asociación vecinal, o sea, que todo perfecto. Sí, eso, pues es lo que estamos Bien, bien, eso. Te estaba preguntando que habíamos estado haciendo, qué habíais estado haciendo, qué proyectos, qué cosas. Entonces me estabas contando que habíais dedicado un tiempo a esto, ¿no? Y bueno, y más cosas chulas que han debido salir en esa... Sí, eso. Pues aprovechando el comienzo del curso escolar, pues también la asociación empieza, digamos, su nuevo curso. Entonces, pues se buscan nuevas actividades para todas las edades y en esas hemos estado. Configurando un calendario, pues dentro de los espacios que tiene la asociación y los horarios que tiene la asociación, pues para todos los públicos. Cediendo espacios a colectivos que nos lo piden, etcétera, etcétera. ¿Como quién? Pues colectivos de autodefensa femeninos, otros eventos más puntuales, como puede ser una reunión del grupo de jóvenes del barrio de Aluche, grupos de la despensa solidaria. Ligados a la ABA, los jóvenes. Sí, eso es, los jóvenes de la ABA de Aluche. Eso es. Sí, alguna vez han venido a echarnos una mano al Uruguay. también. Muy bien. Eso está muy bien. Sí. Redes. Lo que decíamos antes de redes. Sí, exactamente. No tiene otro nombre. Y la gente del huerto, de Lucero también. Eso es que es lo que funciona al final, sí, sí. Porque es así, ¿no? A veces pasa que vienen otros colectivos o asociaciones, vienen aquí y eso es. Y solicitan. Y nosotros estamos como nosotras abiertas. Sí, sí, está esto, pues eso, de par en par. Yo me estaba teniendo en la cabeza otra palabra, pero no me voy a decir. A mí me ha venido otra también. ¡Jolín! Pues, no lo voy a decir. Mira cómo estamos. Y estos que se ríen también. Lo mismo. Bueno, estamos encantadas, ¿no? De recibir propuestas y de recibir a otras asociaciones. Y de hecho tenemos varias ya en nuestro ser colaborando, como son Factoría del Rol, como son Gada 7, como son, ¿quién más? Ayúdame. Factoría del Sol, del Sol, digo, del Sol. Factoría del Rol, Gada 7, Juba, Wendo. Hay unas cuantas ya, si es que no... Ah, bueno, el grupo folclóricos Los Caporales, hay un grupo de música que se llaman Los Ideales, el grupo de teatro La Ferviente, el grupo de teatro La Semilla, y voy a parar ya, ¿no? Yo creo que con eso ya... Un montón. Sí. Un montón, y claro, ya esto es como una especie de madre nodriza que damos cabida y juntas hacemos, ¿no? Claro, eso es. Guay. Y somos más fuertes. Pues también. Eso sin duda. Aquí suena música de fondo. Nos ponemos románticos, Ramón. Valverde se ha enternecido. Has conseguido enternecer a Valverde. Esto se merece un aplauso. Por tanto, para endurecerme, pues voy a decir las actividades, ¿no? Un poco de la asociación. Los talleres que se proponen para este nuevo curso. Vale. Los lunes, ganchillo. Los lunes también hay programas de radio, hay actividades de los proyectos Piva Caño Roto. En este caso los lunes son Piva Apoyo Escolar, para todos los niños, sobre todo de primaria, infantil, que necesiten, pues eso, una supervisión en los deberes o en la materia, pues los lunes se podría hacer. Bien. Los martes por la mañana tenemos clases de yoga. Los martes ya por la tarde hay un curso de inglés que llamamos inglés lúdico para niños, ¿vale? Para aprender un poco de inglés de forma más divertida de lo que se suele hacer en las clases. Luego hay clase de judo a las 6:30, no, perdón, a las 5:30, judo a las 5:30. Ese es el que nos interesaba antes para lo de las tortas. Siempre, sí, eso. Bueno, voy a decirlo, la tentativa, ¿vale? Se tienen que formar los grupos. Si solo se apunta una persona, pues no saldrá el taller, ¿vale? Pero la intención es que haya judo a las 5:30. También intención que haya kung fu a las 6:30. Y un grupo de yoga de tarde y noche, que yo creo que es la primera vez que se hace en la asociación, a las 8 de la tarde. Yo me quiero apuntar a kung fu. ¿A qué hora has dicho que es? 6:30. Jolín, tío. No puedes. 6:30, kung fu. Bueno, venga. ¿Se puede venir con, o sea, en familia? Sí, sí, claro. Bueno. Entiendo que sí. Bueno, pues. Vale, luego a las 8 de la tarde, lo que decía, yoga. Y también otra actividad que ya es de Canadá aquí, que es el ropero solidario del que hemos hablado antes, que son los martes a las 6 de la tarde. Llevado por dos mujeres. Eso es. Muy bien. ¿Hace ya cuánto? ¿Dos años? Dos años, mínimo. Dos años. Charo, vale. Y Silvia, un besito. Los miércoles seguimos también con inglés lúdico a las 5 de la tarde. Empiezan capoeira, también tentativo, si se forman grupos bien, y si no, pues no sale la actividad. Capoeira a las 5:45. ¿Ha habido algún año también en el colegio? Hubo también. Sí. A ver si sale. Luego tenemos otra actividad de Piva Caño Roto, que sería Piva Música y Movimiento, ¿vale? A las 5 de la tarde. Otra más de Piva Caño Roto, Música y Danza, a las 6:30. Y ganchillo, taller de ganchillo, a las 5:30. Todo esto los miércoles. Luego los jueves sería la segunda clase de judo a las 5:30 de la tarde. ¿Vale? Y luego a las 7 de la tarde la reunión de la asociación de vecinos. ¿Vale? Los viernes yoga en silla. No es que se haga en silla, sino que es un yoga más ligerito, sin forzar las articulaciones, digamos. Qué bueno. Que es a las 5:30 de la tarde. ¿vale? Y luego, una vez al mes, se va a hacer una actividad, una multiactividad, un evento que se llama Viernes Joven, que lo van a organizar diferentes asociaciones del distrito para jóvenes. Va a haber juegos, va a haber actividades, va a haber música, lo que cada uno quiera. Y luego los sábados, ya para terminar, que me estoy poniendo muy pesado, una vez al mes, taller de cerámica. Si nos está encantando, nos está encantando, nos queremos apuntar a el todo de ya. Cerámica ese que. No, creo que te has olvidado de uno. Bueno, cerámica, pero una profe. Seguro que no me he olvidado porque tengo más aquí. Ahora lo va a decir. Yo lo estaba esperando al último, a que diga la retaíla final y luego, si no, la completamos. La traca. El taller de cerámica, profe. Súper, súper experta en arte precolombino. Aviso. Qué guay. Muy molón. Maravillosa. Luego, los domingos, autodefensa, organizado por la Asociación Gala 7. Luego, también tentativo, clases de piano, clases de ajedrez o taller de ajedrez, como queramos llamarlo, un círculo de mujeres, una actividad de círculo de mujeres, un grupo de lectura que queremos formar. Ahí quiero estar yo también. El taller de técnico de radio, te enseñaríamos a ser un Ramón de la vida. ¡Toma! Eso es imposible. Ahí, al otro lado de los mandos. Igualito imposible. Hay por aquí pululando también un grupo de bicicleta, un grupo de trekking o de pasear y el primer miércoles de cada mes el taller de medio ambiente, de aves y medio ambiente. Los miércoles este año. Que aquí están los dos forofos. Exactamente. Yo el año pasado veníamos, era los jueves, que sí que podía. Este año lo va a tener más difícil. Para los miércoles me cachis, pero es súper interesante. Ahí sí que puedes venir en familia, vamos, niñas. Pues es que claro, vamos a decirlo quién lo lleva. O sea, lo lleva Juan Carlos, que es. ¿Qué? Ornitólogo, ¿no? Muy bien. Sí, en el Museo de Ciencias Naturales. No sé. No, la verdad que vamos. Uy, acabo de patinarme ahí un poco, pero seguro que Juan Carlos, que nos va a escuchar, nos va a corregir a tiempo. Que nos está escuchando en directo y nos puede llamar. Ahora mismo, escribe a mí, no, que lo tengo en modo avión, pero al resto seguro. Sí, el que viene siempre, pero a veces también trae gente súper interesante, invitada, y también nos da charlas, vamos, del lobo, de muchas cosas, vamos, de alucinante. Es un crack. Sí. Y le da talleres también al cole. Al cole, al Uruguay. Esto, hombre, hay que aprovechar lo bueno, el trabajo en red, lo que decíamos antes, que no. Sí, no, o nos estrujamos o también. Venimos desde el colegio, venimos a la, o va a la asociación al colegio, o viene el colegio a la asociación. Ahí. Muy bien, pues yo ya he terminado. Estaba flipando con Valverde porque tanto digitalizar, y si tuviéramos una cámara en el estudio, de digitalizar una porra, ¿no? Ha traído un papel y una pluma estilográfica y de vez en cuando se metía la punta del bic en la lengua para seguir corrigiendo sus notas en ese manuscrito. ¿Es realmente cuero de vaca o...? O es papiro ya. O tienes lengua de gato. Me metí a la punta en la boca para afilarlo. Eso es. Oye, muchísimas actividades. ¿Dónde las pueden ver? ¿En qué página web tan preciosa que tenemos? ¿La busco para decirla yo bien? ¿O? Estamos a punto de terminar el dibujito y la vamos a colgar en internet y en las redes sociales de la fraternidad. Entonces la internet es www.lafraternidad.org. www.lafraternidad.org. Luego tenemos Twitter, Instagram, Facebook, y ahí se colgará todo. Pues seguimos, Miriam, ¿te parece? Vamos a escuchar a otra vecina que se acerca a los micrófonos de la radio, ¿os parece? Sí. A ver qué nos dice. Estoy muy contenta en esta mañana de ver aquí tantos niños preciosos. Que Dios os bendiga a todos, a uno por uno. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Filo, vivo en la calle Cullera, en el Portal 9, si quieren algo conmigo, que vengan. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer muchísimo la limpieza de mi casa. Y si hay que hacer algo, pues también se hace. Alguna persona. Y jugar al bingo aquí. ¿Y jugar al bingo? Y jugar al bingo. La onda.cc. Yeah. Pues cómo mola, ¿no? La canción, estamos aquí todo flipation. Súper guay. Se titula Dog Days Are Over. Los días de perros se han terminado. Ah, se han terminado. A ver si es verdad. Estaría mal que se terminaran, sí. Los días de perros se han terminado. Muy bien, pues una cosa que ayuda a ir terminando esos días de perro es, por ejemplo, el estudio que sobrevuela, el estudio desde la antropología social en el barrio, que anda ahí Paloma Gómez Crespo echándonos un cable, que quiere acompañar junto con su alumnado para apoyar una investigación para el barrio, para sacar cositas. Está todo así como se dice, en obras, ¿no? Está en construcción, agarrado con pinzas, con alfileres, todo esto. Pero bueno, es interesante, ¿no? Es bonito. Ramón en el próximo programa no se lo pierde y nos lo va a contar todo, que lo lleva él ahí. Más va a echar una mano su hermano, que es sociólogo. Bueno. ¿Qué Ramón este? Vale para todo. También es sociólogo. No. No. El otro Ramón. El otro. Que nos cuente, seguro que es interesantísimo. Sí, así que bueno, eso está ahí y que lo sepamos todas las vecinas. Y por el tema de vivienda parece que de momento está todo ahí igual, no como, hay noticias, no hay novedades. No, como hubo elecciones, pues ha habido renovación de cargos, renovación de equipos y suponemos que está todo ahí paralizado. Vale. Esperemos que no hayan perdido papeles, como en otros casos, y que todo fluya. Sí, interesante. Y luego tenemos también Ramón, no este, sino el de la SOCI, proyectando con tiempo, queremos montar una jornada o quién sabe, algo más, para el 25N, porque queremos que sea una fecha más allá de, bueno, pues de lo institucional y que no pase en silencio, ¿no? Más allá de las muertes y de las vidas marcadas, pues ahondar un poquito, ¿no? En todo este, el 25N, recordamos que es el día contra la violencia hacia la mujer. Muy bien. Así que estas son las cosas que estamos fraguando y que se están cocinando de cara a estos meses próximos y que está abierto a todas las vecinas, que pues lo queremos comentar aquí, a la participación de vosotras que estáis aquí y de todas las vecinas que se quieran unir, tanto para lo que hablábamos del estudio de investigación del barrio como para esto del 25N y lo que más se quiera ocurrir, ya lo hemos dicho, ¿vale? Así que, bueno. Genial. Yo creo que podemos despedir, que lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias, Inés. Estoy viendo también en agenda más de barrio, más bien de general, pues si tienes entre 12 y 22 años, se ha abierto como un concurso contra la violencia de género, que estabais hablando en el 25N. Entonces, nada, pues os animamos a que busquéis en Google directamente concurso, os lo digo tal cual, 25N concurso DGM. Entonces, nada, pues a la gente que tenga entre 12 y 22 años pueden participar con un reel, con un TikTok o con un vídeo corto concienciando contra la violencia sobre las mujeres. Y puedes ganar un ordenador portátil HP de 15 pulgadas o una tablet Samsung Galaxy A8. Entonces, bueno, pues si te animas y te metes en redes sociales, lo buscas y 12, 22 años. Y si no se me ocurre, como tengo el cartel, igual lo podemos colgar en la web. Sí, claro. Ah, pues si tienes el cartel, pues mejor. Yo lo voy a mover también por mi barrio. Muy bien. Pues lo dicho, que estaba yo despidiendo a Inesita. Muchas gracias por la invitación. A vosotras por venir. Que muchas gracias, Jota. Hombre, por favor. Siempre. Muchas veces que podamos venir. Sí. A vosotras. No lo digas muy alto que te toma la palabra. Soy una alianza. He cometido una imprudencia, está claro. Pero... No sabes bueno, lo grande que estamos cerquita. Un día no pasa nada. Se puede venir muchos días. Pues muchas gracias, Valverde, también. Muchas gracias, Mon. A vosotras, que sois unos encantos y encantas. Encantadoras, cerramos este encantamiento de Radioactiva. Estoy yo, es que me salgo. Me lo digo yo sola, que no tengo novio ni abuela. Así que con esta alegría, menos mal, porque después de todo lo que hemos hablado, pues sí, hay que reírse. Otro día os recomiendo un libro, Me cachis en la mar, que me estoy leyendo sobre la risa de las mujeres. Un besito fuerte para todas. Os vamos a dejar con un temazo que habéis elegido también, ¿no? Life is a Miracle o algo así, de Emir Kusturica. Yo no sé quién ha sido la encargada. Sí, yo. Porque cuando la vida es un milagro, vas y te ríes de todo esto, ¿o no? Pues sí. Eso. Life, it's a candy with a red hot chili pepper feeling inside. Life, are you ready? You'll be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently like Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise. Crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle. As if Zidane played a business, risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance, give war romance.